de tiro pel safacón, el safacón, el safacón, el safacón, el safacón. A la mujer que la botan y no la buscan jamás, o tiene alguna mañita o seguro no tenga, que no tenga. Siento por ti, mi amor. Y si amanece bebiendo y sigue volado el día entero, entonces es que el marido tiene unos amores nuevos, amores nuevos, amores nuevos, amores nuevos, amores nuevos. Oye, por mi madre que son buenos. Bajo de la borrachera, entonces fue que el marido la votó porque está ñeja, porque está ñeja, porque está ñeja, porque está ñeja, porque está ñeja. Que te añejaste, cariño, mala suerte. La mujer que es buena moza y nadie le dice nada, aunque le vea un brillito, eso no sirve para nada.